Martín, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Feliz Día de la Patria, antes que nada, y bueno, consultarle y agradecerle, ¿no?, que se haya levantado tan tempranito en un feriado como el de este 25 de mayo. Bueno, consultarlo, Martín, por a ver qué es lo que ha sucedido. No nos vamos a referir a este caso puntual porque seguramente usted no lo está manejando, pero le comento que él estaba condenado en primera instancia y ahora parece que, al no haber casación resuelto la cuestión, podría quedar libre. ¿Esto suele suceder en la justicia, que casación no esté resolviendo un caso y entonces se agote el término de la prisión preventiva? Sí, no es tan preciso ni tan claro ni es una cuestión matemática, digamos. En principio, lo que sí establece la ley, digamos, porque la 24.390 establecía antiguamente, ¿no?, que una persona, digamos, transcurrido 2 años, digamos, si no tenía sentencia firme, se agotaba su prisión preventiva, ¿no? Esto dio lugar a una diversa cantidad de recursos y la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sobre un caso, ¿no? Uh-huh. El caso concretamente es el caso Obramajo, ¿no? Ahí la Corte dijo que el plazo de prisión preventiva no puede establecerse en un tiempo preciso, que cada caso particular tendrá un plazo razonable de acuerdo a la complejidad del caso, la gravedad, las diversas incidencias que proceden en cada una de las situaciones. Uh-huh. Y después se reformó la ley 24.390 y únicamente exige que la persona tenga sentencia de primera instancia, digamos, antes de los 2 años, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí queda criterio del juez de la causa, digamos, ¿no?, establecer si existe o no un plazo razonable del proceso y si debe cesar o no la prisión preventiva. Queda exclusivamente a criterio judicial, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con una razonabilidad, con fundarlo lógico y razonadamente acerca de cuáles son los motivos por los cuales el proceso se ha extendido y si eso es razonable o no. Uh-huh. O sea que ahora, yo vuelvo a este caso porque es el que estamos manejando. Se va a realizar una audiencia en el TOC 2, en el Tribunal Oral Criminal 2, que fue el que dictó la sentencia, para ver si el detenido en este caso puede recuperar la libertad por el hecho de que casación no ha determinado, ¿no?, no ha dejado en firme la pena. Pero esto no es así siempre, digamos. No, hay varias cuestiones. Primera cuestión de tener presente, digamos, es que, bueno, más allá, yo del caso concreto no lo desconozco, sinceramente. Uh-huh. Pero la actividad del defensor en ese caso es pedir la libertad cada 8 meses. La ley establece que uno puede solicitar la libertad de su defendido. Ajá. ¿No? Lo dice expresamente, ¿no? Entonces, bueno, transcurrido 8 meses uno puede solicitar la libertad. Bueno, solicitar no quiere decir que se conceda. Claro. Lo que sí habrá que ver acá, en primer lugar, es el tiempo que lleva de prisión preventiva. En segundo lugar, ¿cuándo fue la sentencia firme? La sentencia firme, la sentencia de primera instancia, ¿no? Ajá. Porque, digamos, ¿y qué tiempo transcurrió entre que lo detuvieron y tuvo sentencia de primera instancia? Porque ese es el plazo que en general toman en cuenta los tribunales en este departamento judicial y la propia Cámara. Claro. Yo digo como experiencia personal, ¿no? Tengo 3 o 4 casos al menos donde tienen sentencia de primera instancia hace 7 o 6 u 8 años, digamos, ¿no? Con sentencia, con penas temporales, no penas perpetuas, ¿no? Uh-huh. El tribunal me ha denegado la libertad por exceso de plazo razonable y la Cámara también. Uh-huh. Estoy en este momento ante el Tribunal de Casación. Y mis defendidos no tienen sentencia de Tribunal de Casación, de segunda instancia. De segunda instancia. Yo no estoy seguro, pero creo que en este caso ya hay sentencia del Tribunal de Casación. Está en corte esto. Uh-huh. Ya la segunda instancia estaría agotada incluso, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, si eso sucedió, no lo sé, si eso sucedió, digamos, ¿no?, hay una situación, digamos, de protección constitucional mayor sobre el imputado, porque el imputado tuvo el derecho a la segunda instancia, ¿no? Con lo cual estaría una vía extremadamente extraordinaria, como sería la Corte, ¿no? Y ya los plazos de prisión preventiva no serían tan estrictos como podría serlo si no tuvo sentencia de primera instancia. Si no tuvo sentencia de segunda instancia, sí, ahí estamos en una situación bastante compleja. Ah, claro. Esa en realidad era la pregunta, porque nosotros teníamos entendido que casación todavía no había resuelto sobre... No sé, si la casación no resolvió y pasaron muchos, muchos años, ¿no? No sé, 7, 6, entre 5 y 10 años, por ejemplo. Bueno, ahí hay varias cuestiones más complejas, ¿no? Porque tiene que ver primero con, bueno, con discutir si el plazo razonable es excesivo o no. La Cámara acá, en este departamento judicial, por lo menos a mí, en casos míos, ha dicho que la complejidad del caso, la gravedad, la pena aplicada, aunque no esté firme de que debe ser considerada, son todos elementos que hacen establecer que el plazo sigue siendo razonable de la prisión preventiva, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá hay una cuestión compleja que es, digamos, si no tuvo sentencia el tribunal de casación, digamos, se está violando también el derecho de la doble instancia del imputado, ¿no? Yo desconozco, si tuvo sentencia el tribunal de casación, sea la cuestión sobre el exceso del plazo razonable, se vuelve mucho más complejo para el imputado. De lo contrario, se va a volver mucho más complejo para la fiscalía. Exacto. ¿No? Pero bueno, en definitiva, queda exclusivamente a criterio judicial. Además, la Corte ha dicho que no se puede medir en días, en meses o en años en la prisión preventiva como un plazo razonable. No puede haber un plazo preciso, porque cada caso concreto es un caso especial, único, y como tal debe ser tratado con los jueces. Los plazos, por lo que conocemos nosotros, que obviamente no somos abogados, los plazos por ahí de prisión preventiva que se manejan es para la parte del proceso, ¿no? Cuando el fiscal se encuentra investigando antes del juicio oral, ahí sí hay plazos para la prisión preventiva. Son estrictos con relación a la etapa hasta la llegada del juicio oral y el dictado de la sentencia de primera instancia. Claro. Pero esto ya pasó. Claro, ¿no? Sí, esto ya pasó. Ahora no podemos decir, bueno, pasaron 2 años, pasaron tanto tiempo y ya hay que darle sí o sí la libertad. No hay ninguna norma que obligue al juez a darle la libertad. No es como en la parte de instrucción de la causa. Exactamente, como no hay ninguna norma que le impida al juez darle la libertad, ¿no? Claro, sí, no está dicho ni una cosa ni la otra. Exactamente. O sea que queda, como usted bien dice, a criterio del juez lo que suceda. Doctor, le agradecemos mucho por esta levantada temprano y por habernos aclarado un poquitito el panorama en lo que tiene que ver con la prisión preventiva, ¿sí? No, porque siempre a tu disposición, ¿eh? Muchas gracias. Un gran abrazo. El doctor Martín Marcelli, titular de la Defensoría Oficial número 1, aclarando un poquito, diciendo que una vez que alguien tiene una sentencia en primera instancia, no hay término para la prisión preventiva, no hay un plazo fiscal legislado. Entonces, justamente, esto, el defensor oficial, en este caso, que es el doctor Samuel Wenderski, puede pedir la liberación de Sayago, no tiene ningún inconveniente en hacerlo, cada 8 meses se hace, según nos decía el doctor Marcelli, pero tampoco el juez tiene obligación de concedérselo o de no concedérselo, queda solamente referido a cada caso puntual, según ha resuelto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.